Veníamos a hacerle una entrevista. Dígame. A ti porque... ¿Cómo te llamas, perdón? Me llamo Belén. Vale, yo Dani. Encantada. ¿Por qué usted se empezó a dedicar a este trabajo? Pues mira, si te soy sincera, porque no quería estudiar. ¿Qué es lo que te inspiró a ser peluquera? Ah, vale, porque sí, porque me gustaba mucho la peluquería desde pequeña. Me gustaba, peinaba a mi hermana de pequeña, me gustaba mucho. ¿Cuánto llevas aquí en la peluquería? Pues llevamos ya por lo menos 10 años. ¡Madre! Sí. ¿Y si no fueras peluquera, qué te gustaría hacer? Pues mira, la verdad que tampoco nunca... me gusta mucho el trabajo que hago y no me he pensado en otra cosa, la verdad. ¿Y por qué cambiasteis la peluquería de sitio? ¿Te gustaría tener un local más grande, con más cosas? ¿Cuánto llevas trabajando con la chiquilla esta? Si de alguna de aquí llegaste a ser una futura peluquera, ¿qué consejo le darías? Si a alguien de por ejemplo, de aquí, por ejemplo, a ella, le gustaría ser peluquera, ¿tú le contratarías? ¿Y te dio miedo hacer el primer corte? ¿En algunas personas? ¿Por si lo hacías mal? La verdad que siempre te da un poquito de respeto. Pero bueno, ya cuando empiezas tú en la academia y empiezas a salir en el salón, yo es que siempre he sido muy atrevida. Muchas gracias por darnos de tu tiempo. ¿Qué voy a decir yo? De nada, cariño. Muchas gracias por pues atendernos. Lo que tienes que hacer, estudia mucho. Me llamo Manuel. Y suerte, que siga muchos años más aquí. Gracias. Muchas gracias. Es un activo de salud porque te pones guapa, ¿no? Para que no se le queden los pelos tropajosos. Y te depilen tus cejas. Te hagan tus cosas. Claro. Tus uñas.